Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda. Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes, estimados auditores y auditoras que a esta hora se desconectan, se suman a la transmisión de un nuevo programa de Cerro a la Izquierda este último día de septiembre, viernes 28 de septiembre, el último día, como decíamos, de este mes, y en un día bastante frío donde el invierno parece que se niega a abandonarnos, con media un poco de llovizna y frío, pero bueno, nada muy distinto a lo que es el clima de Concepción hasta bien entrado la primavera, mediados de noviembre, principio de diciembre incluso. Como siempre, es bacán saludarlos todos los viernes. Un abrazo para todos y todas. Tenemos un muy interesante programa el día de hoy. Estamos en el panel con el Gama, con el Yerko y con un invitado. Pero parto saludando a los chiquillos. Gamaliel, Yerko, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo su semana y de qué nos quieren comentar antes de partir con la canción? Sí, estuvo buena la semana. Yo por primera vez vengo después del trabajo, conversando con camisita, no es que me viste así regularmente. Y bueno, estoy contento, aunque llegué mojado, ¿eh? Me tocó subir justo con toda la lluvia, penquista, el Cerro La Pólvora. Justo puse el pie en el suelo penquista y el Concepción me recibió con una llovizna. Te desconoció. Pero bueno, y hoy día quería destacar una situación que pasó durante esta semana que también cubrió el periódico Resumen, que suena un poco lúdico, ¿cierto? Que vinieron unos suecos de visita acá a Concepción y visitaron las instalaciones del Liceo Enrique Molina, y la noticia del Resumen es de que hasta los suecos, que vienen en un clima con un frío extremo, se cagaron de frío en el Liceo Enrique Molina. ¿Y por qué destacar esta noticia? Porque representa no solamente la situación que pasa en establecimientos como el Enrique Molina, ¿cierto? Sino que también refleja la situación de varios establecimientos educacionales, y pongan ojo en las situaciones en las que están estudiando los cabros y cabras acá, sí, acá en la zona y también en otras partes donde las situaciones son totalmente precarias, tanto para los estudiantes como también para los profesores. Y considerando que en la provincia de Concepción y en gran parte del centro sur y sur de Chile, hubo bastante movilización durante este invierno por precisamente el frío que sentían. Claro, era una demanda común. En la sala de clase, en el Enrique Molina. Claro, era una demanda común. Paro por este tema y ahora por hacerse los lindos, traer a profesores suecos por un programa de intercambio. Uno de los docentes dijo: nosotros venimos del país de los osos polares y sentimos frío. Así, literalmente. y la otra profesora dijo que estaba impactada por las condiciones precarias en que estudiaban los estudiantes chilenos. Sí, es una situación que pasa harto, por ejemplo, en las situaciones precarias que están en algunas escuelas rurales, por ejemplo, que están totalmente abandonadas. Yo no he tenido la oportunidad de trabajar ahí, pero tengo amigos y colegas que sí trabajan en escuelas rurales. Igual es un sacrificio. Sin ir más lejos, recuerden el caso del profesor que tuvo 6-7 meses trabajando sin sueldo acá en Hualqui. Por ejemplo, dar un ejemplo nomás dentro de varios más que se desarrollan. Dentro de muchos otros. Claro. ¿Y tú, Gamaliel, cómo estás ahí? Bueno, hoy es un día alegre. Yo creo que gran parte, a lo mejor, de las personas que solidarizan con la causa del pueblo mapuche están muy alegres con la prisión preventiva al asesino de Alex Lemún. Yo pensé que eso era para el final. Sí, evidentemente era para el final, para cerrar alegremente, pero la verdad es que la alegría incontenible que siento por tal situación me jugó una mala pasada. Pero dentro de las cosas que me gustaría poder destacar este día viernes 28 de septiembre, ya terminando el mes de septiembre, es la situación que se está sucediendo en el municipio de Maipú, en donde la alcaldesa Katy Barriga gastó 50 millones de pesos en peluches y también compró 1000 joyas adquiridas desde mayo del 2017 con recursos del municipio, y precisamente con dineros que estaban asignados a la partida presupuestaria correspondiente al sector de educación municipal. Así que, desde luego, esta es una situación bastante grotesca, una situación que evidentemente es una burla para los cientos de estudiantes o miles de estudiantes que tiene esa comuna, y que claramente nos obliga a preguntarnos en qué se están gastando recursos municipales para la educación pública en diferentes municipios del país. Así que ojo con eso. Yo en cada uno de sus municipios, revisen en qué gasta la plata de su municipio, porque no siempre está claro. Claro, la figura de Katy Barriga es llamativa por muchos sentidos. Quizás hace que haya más lupa en el municipio de Maipú, pero estas situaciones irregulares ocurren bastante más seguido de lo que pensamos. Claro. Oye, estamos con un invitado acá. Antes de ir a la canción, brevemente, ¿de qué vamos a conversar? Y si pueden presentarlo. Bueno, el día de hoy estamos con el abogado... perdón, estoy un poco resfriado. Con el abogado Eric Carrasco, que vamos a hablar sobre este nuevo proyecto de ley de Estatuto Joven, que viene a alterar o modificar en cierta forma el Código del Trabajo o generando excepciones. Se nos estaba ofreciendo como una gran solución, pero estamos viendo ahora, se han empezado a hilar más fino sobre el proyecto y tiene harta letra chica. Así que de eso vamos a hablar de vuelta de la pausa musical. ¿Cómo está, Eric? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Se pasaron, es muy interesante poder debatir estos temas que son de absoluta relevancia, principalmente pensando en los jóvenes que estudian, ¿sí? Y que me parece también que la discusión que se ha dado últimamente, digamos, no debió haber sido tan últimamente, así que ahí vamos a tener oportunidad de conversar, pero siendo presente y desde ya que este proyecto es del año 2013, es decir, tenemos 5 años donde la juventud que trabaja y estudia debió haberse preparado para hacer frente a este proyecto. Pero esto pasó, digamos, en el último año solamente. Pero ahí vamos a conversar sobre eso. Entre eso y muchas cosas más, vamos a profundizar a continuación después de esta pausa musical. Escuchamos a Los Prisioneros y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda desde el Cerro de la Pólvora para todo el país. Tan distinto a tus amigos y me apoyaré. con suavidad de los prisioneros del emblemático, a esta altura ya, Corazones, parte este programa de día viernes 28 de septiembre. Saludamos a toda la gente que en este momento está escuchando el 107.7 FM en Concepción, Radio Voz de la Mujer, nuestra casa madre, que nos alberga ya por 6 años casi este programa. También a toda la gente que pueda estar escuchando este programa por Radio Valentina de Ranguelmo 101.3, allá en la comuna de Contulmo. Radio Aucán de San Fernando 97.5. Y todo, un abrazo muy grande a toda la gente que nos está escuchando allá en el Valle de Colchagua. Radio Monte Águila Online. Monte Águila Online, un gran saludo a nuestros amigos de Radio Monte Águila Online. Un saludo a Pedro, con el cual pude reunirme durante la semana y en la comuna de Yumbel. Muchos saludos también, bueno, en realidad a todas las personas que se suman a nuestras transmisiones, ¿no es cierto, Jano? Así es. Y también a Radio, una radio que prontamente estará con nosotros, Yerko, ayúdame. Ah, sí, Radio Tentación de Tomé, una radio comunitaria que también prontamente estará sonando Cerro a la Izquierda, probablemente. Así que, y además a partir del próximo martes estaré en un programa de historia, cultura y actualidad local, desde Tomé para el Mundo. Se llama Cortando el Paño, va a sonar todos los martes de 1 a 2 de la tarde, así que ahí vamos a estar informando igual. Bueno, así pasa, aprovecho de pasarme propaganda. Y por supuesto también a toda la gente que pueda escuchar en resumen.cl, donde se sube este programa todos los fines de semana. Estamos con Eric Carrasco, abogado, dirigente sindical, con quien vamos a conversar sobre el estatuto laboral para jóvenes, este polémico proyecto que ha dado bastante que hablar en algunos espacios. Menos de los que quisiéramos. Bueno, podríamos preguntarle a Eric primero, porque a lo mejor hay personas que están recién enterándose sobre este tema. ¿Qué es primero el Estatuto Joven? Bien, bueno, cuando hablamos del Estatuto Joven, lo vamos a explicar de la siguiente manera. En el Código del Trabajo hay distintos tipos de... Hay un contrato general, digamos, que se aplica a todos los trabajadores, por regla general. Pero también al mismo tiempo hay contratos especiales, ¿ya? Donde tiene sus particularidades respecto de la regla general. Por ejemplo, hay contratos especiales para trabajadores que son deportistas. Los jugadores de fútbol, por claro, ejemplo, tienen una norma especial que los rige a ellos, que es distinta de la regla general. Por ejemplo, también existen cuestiones especiales en materia de jornadas de trabajo. La jornada general, ¿cierto?, de 45 horas por semana, etc. Pero hay trabajadores que tienen una jornada distinta regulada en el código. Por ejemplo, los trabajadores que son choferes de transporte de carga, choferes de transporte de locomoción colectiva, digamos, tienen una jornada especial distinta que no es de 45, sino que se considera mensualmente. Es decir, hay una regla general y hay cuestiones especiales. Este estatuto lo que pretende hacer es fijar reglas especiales para algunas personas. ¿Qué personas? Las que reúnan la característica de ser estudiante y trabajador a la vez. De eso se trata este proyecto, digamos, que como planteábamos delante, está efectivamente en el Congreso desde el año 2013, en el primer gobierno de Piñera, el tercer año de gobierno de Piñera, que en esa oportunidad era, bueno, Piñera presidente, desde luego, Larraín, ministro de Hacienda, y ministro del Trabajo era Matei, ¿sí? Y del 2013 en adelante ahí no pasó absolutamente nada. Y ahora con el segundo gobierno de Piñera, ¿cierto?, este tema se reactiva nuevamente. Larraín sigue siendo ministro de Hacienda, Piñera sigue siendo presidente, ¿cierto?, y cambia a Matei por Moncler, digamos, el Ministerio del Trabajo. Y ahí comenzó la historia comenzó en 2013, por eso al principio dije que aquí había... Han pasado 5 años en los cuales se debió haber preparado, digamos, una respuesta a este proyecto, pero pasó todo, fue más mediático en el último año solamente. Bueno, también cuando se establecen estos tipos de proyectos, se insiste bastante en los aspectos positivos. Por ejemplo, se señaló de que iba a ayudar a los estudiantes que además trabajaban, que iba a generar un ingreso extra, que iba a permitir o estimular que las empresas contrataran a estos estudiantes, que no fuera un trabajo informal, ¿cierto? Señor. Sin embargo, se ha omitido en la letra chica, que son los aspectos negativos que se han sido denunciados, por ejemplo, con la NEF o otras instituciones laborales, ¿cierto?, que han ido denunciando esta letra chica de este proyecto. ¿Puedes contarnos de qué trata esta letra chica? Sí, pero también quisiera hacerme cargo de lo que tú acabas de señalar como los aspectos positivos. Claro. Y esto relacionarlo con cómo ha estado la discusión hoy día. Primero, como general, está el proyecto de ley que presentó el gobierno en el 2013. Después de eso tenemos un trabajo que hizo la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, donde sale un segundo proyecto, digamos, o el primer proyecto más arreglado, Y después tenemos la tercera patita de esta historia, que es la que aprueba la Cámara de Diputados, digamos, en toda la Cámara, no por comisiones. Y enlazando un poco con lo que dijeron de Nante, en la Comisión de Trabajo, ahí hay diputados de todos los sectores, desde el Frente Amplio a la derecha. Y ahí hubo acuerdo en legislar sobre esta materia y los términos que se propusieron fueron los que se acordaron. Hay propuestas de diputados del Frente Amplio también en relación a este tema. Y después en la votación general que se hizo, ahí evidentemente hubo un cambio de actitud de algunos diputados del Frente Amplio. ¿Ya? Ahí vamos a ir explicando, si es que no da el tiempo, algunas cuestiones como ellas. En cuanto al objetivo que se planteó el gobierno para legislar esta materia, primero, desde luego, lo plantearon así como que los trabajadores, ¿cierto? Los trabajadores jóvenes que al mismo tiempo estudian se encuentran en una situación de problemática, en el sentido de que muchos no quieren que sus contratos de trabajo sean formalizados, ¿ya? Lo que se conoce como que se trabaje a negro, digamos, ¿cierto? Sin pago de cotizaciones previsionales. Para no perder beca y beneficios. Ese era uno de los fundamentos, es decir, el joven trabajador perdería becas y beneficios que tendría por ser estudiante, porque con el sueldo que tiene eventualmente pudiese aumentar el ingreso familiar. Como aumentaría el ingreso familiar, claro, perdería beneficios, entonces no le saldría cuenta, ¿cierto?, estar formalmente trabajando. Claro. Por eso como que el joven preferiría estar informal. Otro problema que se planteaba era que el joven, al ser trabajador, deja de ser carga en materia de salud, por ejemplo, respecto de sus padres. Y como deja de ser carga, ¿cierto? Si fuese, por ejemplo, su padre estuviera en una ISAPRE, no podría tener los mismos beneficios de su padre, pensando que el plan de que tiene el papá o la mamá es mejor que el que él va a poder acceder. Lo mismo pasa con... o dejaría de ser carga de FONASA, tendría que él financiarse su propia cotización de salud. Como tercera cuestión que también fue planteada y en el proyecto, es que si tú miras las tasas de desempleo, en general andamos por orden del 6 a 8%, por ahí, pero por ahí andamos, claro, o sea, con mayor o menor exactitud, pero por ahí andamos. Pero el cuento se dispara al doble tratándose de jóvenes. Cuando son jóvenes, aquí estamos en presencia de 16 o 15% de desempleo. Claro. Y de esos, de ese universo, y también lo mencionan así como uno de las virtudes que debiese tener este proyecto, es que hay muchos trabajadores que dicen que como son estudiantes no buscan trabajo, pero si existieran otras condiciones, sí buscarían trabajo. Claro. ¿Ya? Entonces, eso fue como el gran discurso que se planteó, digamos, para presentar este proyecto. ¿Sí? Que a todas luces pareciera ser, uno dice, bueno, de alguna manera tendrían alguna razón, en el sentido de que es necesario regular qué pasa con el estudiante cuando está trabajando, ¿cierto? Pero allí, y ahí podemos ver si lo que queríamos era, efectivamente, mejorar la situación del estudiante trabajador, no afectarle en el tema de salud, bueno, lo que había que hacer era cambiar directamente las reglas que regulan las materias de ISAPRE, por ejemplo, ¿cierto? O haber dicho, mire, si su hijo es trabajador, usted va a ser siguiendo, digamos, el dueño del plan, su hijo sigue siendo su carga, eso no se va a ver alterado en la medida que sea estudiante y trabajador. Claro. Si no queríamos afectar el tema del ingreso para efectos de beneficios, lo que debimos haber hecho es haber dicho, modificado esas normas. Y haber dicho algo así como, en el caso que el estudiante además trabaje, ese monto que reciba no va a aumentar, ¿cierto?, el ingreso para efecto de los beneficios que correspondan. Claro. ¿Ya? Pero aquí, a partir de este manto, se propusieron una serie de medidas que efectivamente van en perjuicio de las personas que reúnen la calidad de estudiante y trabajador. Pero no solo se está, si tú después puedes revisar, yo invito a todos que revisen la página del Congreso, que es cámara.cl, en relación a este punto, el boletín, ahí al costado derecho hay una parte que dice boletín, aparece, y usted ingresa el número 8996-13, pincha, y ahí está toda la historia, usted puede leer todo el debate, qué es lo que dijeron los diputados, todo lo que se señaló, ya, quiénes fueron los entrevistados, digamos, por las comisiones, a qué gente se escuchó, todo lo que ahí se señala. Así que hago la invitación para que lo revisen, para que harto, pero siempre es muy interesante leerlo. Entonces, como puntualizando, ¿podría haberse solucionado las mismas situaciones haciendo una legislación mucho más efectiva, modificando, por ejemplo, el sistema de salud, modificando la relación del tema de las becas, ¿cierto?, las condiciones de las becas? Pero entonces, ¿por qué hacer un estatuto joven? Claro, esa pregunta, digamos, no debía ser a mí, sino que se iba a hacer precisamente a Piñera, pero... ¿Qué crees? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué creo yo? Claro. Mira, aquí cuando se ingresa, el proyecto como se presentó es distinto al proyecto como está hoy día. Eso también hay que aclararlo un poco. Y el proyecto un lo que hace... clásico en la Cámara de Diputados. Sí, claro, por supuesto. Entra una cosa y sale otra, pero bueno, hay que seguirle esta historia. Lo que ingresa es una cuestión que efectivamente, pero así a todas luces, es un mal proyecto. En cuanto a técnica legislativa es malo. Y en cuanto al contenido que tenía, efectivamente absolutamente desfavorable a los trabajadores, estudiantes. Pero al mismo tiempo es desfavorable a aquellos trabajadores que no estudian. ¿Sí? Porque... claro, estamos todos hablando del Estatuto Laboral Juvenil y preocupamos mucho, ¿cierto?, del tema del estudiante que trabaja, pero hay un trabajador que es joven, que no estudió porque no tiene la posibilidad, porque sencillamente no lo quiso hacer y que responde, ¿cierto?, a los sectores más populares, digamos, que no está estudiando. Claro, bastaría tener entre 18 y 29 años para estar bajo este... En el fondo sería como una suerte de código laboral paralelo, ¿no? Claro, sí. De alguna manera sí, lo que planteaba al principio, una regla especial para estos jóvenes. Pero con esta ley, evidentemente, si es que iba a salir el engendro que estaba al principio, los que quedaban más desprotegidos incluso eran aquellos trabajadores que no estudian, es decir, los más populares. ¿Por qué? Porque igual el empleador frente a dos personas, una que tuviera la característica de trabajador y estudiante, como tenía tanta flexibilidad, evidentemente iba a preferir a ese. Y aquel que fuera solo trabajador, queda afuera. Es una nueva forma también de flexibilización y precarización laboral. Sí, claro. Desde luego hay varias normas que algunas todavía se mantienen en relación a lo que se entiende por flexibilización y precarización en el trabajo, que apuntan en una línea absolutamente contraria, sino que lo que se busca es estabilidad precisamente en el trabajo. Claro. Es un poco la denuncia que ha hecho la NEF como movimiento, de que justamente ellos llevan años peleando por una estabilidad, también que vaya más allá de los funcionarios públicos, también empleados, sí, claro, fiscales, de que los trabajadores en Chile tengan una mayor estabilidad y regularidad en su trabajo, algo que no sucede, ¿cierto? Saber, yo mismo soy profesor y es muy difícil tener un trabajo estable y regular en el tiempo, y esto viene a potenciar eso, lo que plantea, sí, claro, ANEF, por lo menos una parte de las denuncias. Y además, imagínate una persona, un cabro, una cabra que entra a trabajar a los 18 años y trabaja 10 u 11 años bajo estas normas, al ya cumplir 30 y entre comillas le toque como salirse de este código y entrar a otro código laboral. Ya hasta lleva 10 años acostumbrado a trabajar bajo condición a ese nivel de precarización. Entonces ya lo tiene normalizado. Entonces no va a ser un trabajador o trabajadora problemático, porque ya va a haber naturalizado muchas condiciones de precarización. Sí, claro. De hecho, para el resto de toda su vida laboral. Uno de los objetivos del proyecto es precisamente la disciplina. Sí, y eso aparece en el mensaje, cómo viene desde el gobierno. O sea, con esto lo que logramos es que el trabajador sea disciplinado, sea comprometido y sea capaz de trabajar en equipo. Sí, precisamente como que estas son las virtudes, digamos, de la ley. Claro. Como si el estudiante no pudiera reunir esas características al mismo tiempo, no pudiese ser comprometido, digamos, ni disciplinado. Sí, el tema de la edad, para aclararlo enseguida, el proyecto como parte del 2013 es 18 a 24 años. La discusión en el Congreso fue aumentado a 28 años. ¿Y es cierto que eso fue por una moción de la diputada Maite Orsini? Absolutamente efectivo. ¿Ya? ¿Eso es así? ¿Revolución Democrática? Sí, eso es así en la discusión en el Congreso. Y curiosamente, invito a la gente a leerlo, los representantes de los empleadores en la discusión parlamentaria, uno de los temas que plantearon era extenderlo desde los 27 años. Les parecía razonable a ellos los 27. ¿Sí? Eso pedía la patronal. Eso pedía la patronal, 27 años. Pero resulta que después, a propuesta de la diputada Orsini y entiendo que también la diputada Yomans, queda en 28. La explicación de eso, que eventualmente uno trataría, digamos, para hacer alguna defensa de lo que hicieron, fue que esto tuviese relación con el tema de las pensiones de alimentos. Sí. Esa sería como la única explicación que uno podría encontrarle. Que calzaran las edades. Claro, pero el problema está en que... las diputadas del Frente Amplio en esta pasada, digamos, se cuadraron en la comisión con un proyecto y lo que trataron de hacer, digamos, fue mejorarlo y a todas luces lo que había que hacer allí era rechazarlo. La idea de legislar. Absolutamente. Yo insisto, si queríamos mejorar los dos aspectos que dijimos al principio, habían otros mecanismos. Claro. Pero aquí no sé por qué habrá sido, desconozco. Y mucho más rápido, eso ya hubiese estado resuelto si hubiese sido de la otra manera. Probablemente. Pero o aquí se hubiesen visto presionado a presentar un proyecto. Ahora, esta explicación quizás lo que podemos pensar es que aquí efectivamente se sintió la presión social de los trabajadores organizados, ya, como tú bien señalabas, ANEF va y señala, da su posición en cierto respecto y es crítica al respecto. La CUT de alguna manera igual hace lo mismo. Los compañeros del sindicato de Starbucks son claros en señalar, cierto, la historia, que ellos se niegan rotundamente a legislar. Lo mismo hacen los trabajadores de una federación de trabajadores de comercio. Sí, en realidad todos iban a decir que no. En Concepción, estudiantes universitarios también. Sí, claro, en la calle. No, pero yo hablo como del proyecto, cómo se fue gestando en el Congreso. Lo curioso ahí, que también me llama la atención, es que fueron representantes estudiantiles. Y los representantes estudiantiles no fueron a decir que el proyecto era, o sea, fueron a decir que el proyecto era malo, pero sí entendían la necesidad de legislar la materia. Claro. ¿Sí? Entonces, con esto yo puedo decir, el proyecto es malo, pero no hay necesidad de legislar, y si queremos legislar, hagámoslo de otra manera. O me siento derechamente a negociar los términos de la ley, que ya sé que la van a aprobar. Y eso fue lo que hizo un poco el movimiento estudiantil. Y en cuestiones sencillas, como por ejemplo, quién tenía que acreditar la calidad de estudiante, cuánto es el plazo para acreditar la calidad de estudiante, cuestiones como esas. Pero los estudiantes igual en esta pasada dijeron, sí, estamos de acuerdo. Podríamos decir en lenguaje coloquial que pisaron el palito del gobierno. Yo creo que sí. Cayeron en el juego, sí, y validaron el proyecto que debía, sí, haber, claro, sido rechazado. Sí, claro. La OIT también habló mucha, sí, gente. La OIT dijo, la OIT... Que no digamos que un instrumento del comunismo internacional. No. Pero la OIT igual... Aquí hay cierto consenso en que se necesita legislar esta materia, salvo las menciones honrosas, como dije, ANEF, CUT y el Sindicato de los Compañeros de Starbucks y una federación de trabajadores de comercio, que, discúlpeme, pero no recuerdo exacto el nombre en este momento. El resto está todo de acuerdo en que hay que legislar, ¿ya? Porque la situación por la que viven, desde la perspectiva del estudiante, ¿cierto?, es que sí, efectivamente queremos trabajar y queremos trabajar en mejores condiciones y que eso no entorpezca nuestro desarrollo estudiantil. Uh-huh. O sea, igual eso va en contra de lo que se viene demandando hace varios años, décadas incluso, sobre todo de quienes nos ha tocado trabajar, por ejemplo, con boletas, ¿cierto? Lo que, claro, significa trabajar, claro, de una manera tan flexible donde al final uno queda a merced del empleador, no tal te podía enfermar, etcétera, etcétera. Sí, o sea, no te puede embarazar en el caso de las mujeres. Claro. O sea, lejos de reducir el espacio donde se desarrollan ese tipo de prácticas, se está ampliando, se está diversificando, claro, el espacio de acción de esas prácticas, claro, laborales. Y ese es uno de los... también es como un fundamento del gobierno, digamos. Quiero legislar para formalizar a toda esta gente que, claro, está en negro trabajando. ¿Sí? Que de hecho lo que le faltaba al gobierno, o sea, formalizar al trabajador precario. Claro, y eso se puede hacer, sí se puede hacer, pero en muchas ocasiones, efectivamente, y eso hay que admitirlo, el propio estudiante trabajador quien se niega a no quiere hacer esto, por lo que hablamos delante, pérdida de beneficios, ¿cierto? Entonces no quiere ser. Ahora salió hace un par de semanas atrás, o un par de meses, perdón, el gobierno asegurando, anda tú a creerle, pero asegurando de que no se iban a perder beneficios para, sí, con esto también, con un afán de poder también forzar la aprobación del proyecto. Sí, mira, en relación a ese punto, efectivamente, como dije antes, el proyecto tal cual estaba en junio del 2013, uh-huh, era un proyecto muy, muy, muy malo. Y ahora solo muy malo. Ahora, claro, ahora podemos discutir en algún aspecto. Si es que ya nos lanzamos en el carro de negociar este asunto, ahora hay que tratar de que salga más o menos decente. Uh-huh. En eso están, digamos, creo yo. Pero, por ejemplo, en materia de... Lo que trata este proyecto es, principalmente... distribución de la jornada de trabajo, ¿cierto? La jornada de trabajo que se permite como máximo son 30 horas a la semana, cosa que hoy día ya tenemos una jornada de trabajo de tiempo parcial, ¿cierto? Pero incorpora, digamos, que esta jornada diaria puede subdividirse de manera de permitirle al estudiante que vaya a trabajar o que no vaya a trabajar. O sea, que vaya a estudiar o no vaya a estudiar. Esa sería como regla. También otras cuestiones que se planteaban era que... si el trabajador se incorpora a este estatuto laboral juvenil, seguía siendo una opción para él. Es decir, el estudiante podía decir, jefe, no, yo me quiero acoger a las reglas generales del contrato del Código del Trabajo, pero no a este estatuto laboral nuevo. Yo me pregunto, ¿quién de nosotros tendrá capacidad para negociar los términos de su remuneración? Probablemente nadie de los que está aquí, ¿sí? Salvo que sepamos apretar el botón, ¿cierto?, exacto que hay que apretar, y seamos lo único en la región que lo sepamos apretar, sí podemos, uh-huh, negociar los términos de nuestro contrato, la plata, cuánto ganamos, claro, los términos del negocio. Que tengamos una muñeca más gruesa que el codo. Claro, pero en general la cosa no es así. Nosotros tenemos que aceptar básicamente las propuestas que nos propone el empleador. Si no podemos negociar sueldo, que es una cuestión muy básica, ¿en qué momento podríamos negociar, decirle al jefe, yo no quiero este contrato, vamos al otro que es más favorable para mí? probablemente su jefe le diría que no. ¿Se acoge el estatuto laboral juvenil o no? Sí, entonces ahí... Sí, ahí... y tiene otras cosas que son bastante cuestionables. Por ejemplo, que el estudiante, si quiere trabajar más, se puede negociar en no tener vacaciones. Sí. O por ejemplo, los días... Los días feriados. Claro. Feriado, domingo. Sí, si bien el límite son 30 horas, también existe flexibilización en donde el estudiante puede trabajar hasta 45 horas a la semana. Sí, en aquellos periodos donde, en el fondo, el periodo de vacaciones, el estudiante puede trabajar hasta 45 y allí sí puede hacer hora extra. Claro. ¿Ya? Pero otro tema que generó harta discusión era el tema del fuero. El fuero, fuero pensando en un fuero sindical, uh-huh, y un fuero pensando en la mujer embarazada o la mujer, cierto, que había tenido un hijo. Allí también en el proyecto se indicaba que el juez... A ver, voy a explicarlo así un poco hoy día. Hoy día, ¿cómo funciona? En general, un trabajador que es dirigente sindical o que participa en la constitución de un sindicato, o una mujer embarazada, o una mujer que es madre, ¿cierto? En general tiene fuero. ¿Qué significa tener fuero? Significa que tu empleador no te puede despedir, salvo que le pida autorización a un caballero que se llama juez. Y el juez, si quiere, lo concede, o si quiere, no, porque dice podrá. La ley utiliza la expresión podrá concederlo. Entonces hay cuestiones que se van a determinar en caso a caso. Ahora, ¿en qué caso el empleador lo puede pedir? Cuando esté en presencia de un trabajador con contrato a plazo fijo o un contrato por obra faena, ¿ya? Si un trabajador con contrato indefinido, en general no pueden pedir el desafuero de ese trabajador. Ahora, en este caso, como estaba el proyecto, la cuestión era así: el trabajador cumplía los 24 años, porque no olvidemos que el proyecto era 24, y cesaba de inmediato el fuero. O sea, el fuero solo duraba mientras estuviera trabajando, ¿ya? Lo que efectivamente es ultra atentatorio, digamos, a cualquier derecho básico de los fueros que acabamos de mencionar, que el objetivo del fuero es proteger. ¿Proteger qué cosa? La libertad sindical, proteger que un trabajador sea capaz de organizarse y pueda erguirse como dirigente sindical, eso hay que protegerlo. Y desde luego la maternidad, ¿ya? Entonces ahí, y eso con este proyecto de ley, como estaba, porque insisto, no es lo mismo lo que estaba, lo que hay ahora, evidentemente era desfavorable para los trabajadores. Otras cuestiones que también, como dijimos delante, lo que queremos en general, o lo que se tiende a pensar, o el objetivo común, es que la relación laboral sea estable. Y estable en el tiempo, que sea duradera, ese es un propósito. Ya para ellos estar tranquilo, puede proyectarse. Esa es la idea, proyectarte, saber cuánto puedes gastar, ¿cierto? Si te quieres comprar una casa o no te quieres comprar una casa, hasta dónde puedes llegar. Claro. Formalizar un auto, eso, regularizar más o menos tu vida, saber hasta dónde puedes gastar y cuánto no. ¿Ya? Aprovecho esta interrupción, voy a saludar a toda la gente que está escuchando en este momento el 107.7 FM. Estamos en vivo y en directo haciendo Cerro a la Izquierda, Radio Voz de la Mujer, cuando es el viernes 28 de septiembre a las 19:40 horas, para demostrar que estamos en vivo y en directo. Bueno, a no ser que esté escuchando la repetición de este programa, claramente no es viernes, puede que lo esté escuchando un martes o un lunes. La gente que está viendo este programa, nuestra transmisión de Facebook Live, a Kiko Parra, Mario González, Carlos Morales Retamal, Roberto Basigalupo, saludo a Camila Rodríguez, que comentó: buen tema, cabros. Lo puso cuando estaba sonando la canción de Los Prisioneros, así que... De la radio Jorge González. No, pero es que es un tema. Mario González, que escribe saludos. Julio Rocha, que se suma a la transmisión. Bueno, si usted quiere dejar un comentario, un saludo, utilice la caja de comentarios de la transmisión en vivo. Estamos en Facebook Live en este momento, nos pueden ver. Pueden saludar a la cámara incluso. Deja un comentario, le pone me gusta a la página y le leemos todo, por supuesto, crítica, opinión, pregunta, lo que quiera. Escribir con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter o llamando por teléfono al 41-252-2151. El 41 es el código de CONCE y el número es el 252-2151. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, Twitter. Prontamente tendremos WhatsApp también. Se viene. Álvaro Riquelme, a propósito, comenta en la caja de comentarios a la transmisión en Facebook. Dice: ojo, las actas del 10 de abril. En las actas del 10 de abril de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la Cámara de Diputados. De la cámara... Ay, perdón, ¿sabes qué? Como digo todos los días viernes, necesito lentes hace un tiempo y ya me estoy haciendo el loco con el tema. Y estoy leyendo muy mal los comentarios, así que partiré desde nuevo. Ojo, en las actas del 10 de abril de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aparece que algunas federaciones de estudiantes, militantes del Frente Amplio, que asistieron en nombre de la... que asistieron en nombre de la CONFECH en dicha instancia valoraron el proyecto e hicieron solo observaciones menores. El tema es que solo informaron después de más de 3 meses a sus bases estudiantiles, es decir, privilegiaron la discusión parlamentaria por sobre la deliberación de sus bases. El comentario que realiza Álvaro Riquelme en nuestra caja de comentarios en la transmisión de Facebook Live. Estamos conversando con Eric Carrasco, abogado, dirigente sindical, sobre el estatuto laboral para jóvenes, esta suerte de código paralelo que está en discusión en el Congreso en este momento y que significaría, pues según lo que hemos conversado, un retroceso gigante en los ya escasos derechos laborales que existen en Chile. Ahora quizá los auditores pueden estarse, y auditoras se pueden estar preguntando cuál es el estado del trámite legislativo hoy en día. Terminó la tramitación en la Cámara de Diputados y pasó al Senado. Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Como dije antes, aquí hay tres historias o tres partecitas de esta historia. Lo que pasa al Senado, hoy día es, primero, que esta cuestión se cambió de nombre. Hoy día se llama del contrato alternativo del estudiante trabajador. ¿Ya? Ese es el nombre que tiene, ya no es estatuto laboral juvenil. El contrato alternativo del estudiante trabajador. Es el cambio que le dieron. Es uno de los cambios, ¿cierto? Otra cuestión de las que también cambiaron fue la edad, como dijimos delante, ahora va entre 18 y 28 años, incluidos los 28 años. ¿Ya? Es decir, a los 29 dejarías de sujetarte a esta regla. Hay una modificación también en el sentido de que no quedarían sujetas a esta regla los trabajadores que tengan discapacidad. Ya, en ese caso podría extenderse un poco más. Otras cuestiones que, y como decía Álvaro, digamos, en el comentario que señaló delante, ¿cierto? Era las críticas o los planteamientos que habían hecho a las federaciones de estudiantes. También una de estas se acoge en el sentido de que el estudiante, ¿cierto?, se le dé un poco de más tiempo poder acreditar su calidad estudiantil. Claro. Esas fueron las cuestiones que fueron a plantear ellos. Sí, o sea, eso fue lo que se criticó. Lo que se criticó es, oiga, denos un poco más tiempo para presentar nuestro certificado de alumno regular. ¿Sí? Sí, ahora estaba leyendo antes de venir para acá de que se va a innovar en ese tema y que se va a pedir una regulación cada 6 meses, sí, que claro, efectuada por el mismo empleador. La idea es que cada 6 meses esta persona, el estudiante, acredite la calidad de estudiante. Claro. En caso contrario no se podría acoger a los beneficios, digamos, por llamar de alguna manera, de esta ley. ¿Ya? Pero eso va a ser de cargo del estudiante. Ahí, por ejemplo, el representante de la patronal en la discusión lo que pidieron fue que no se les multara en el caso que no existiera este certificado de alumno regular a ellos, porque no es de su responsabilidad. Pero nada, pero claro, o sea, esas son sus preocupaciones, desde luego, ¿sí? Otra cuestión que también se va a sufrir, digamos, alguna modificación, dice, relación con la forma como terminaba este proyecto. Antes, con el cumplimiento de la edad o la pérdida de la calidad de estudiante, esta cuestión se terminaba y no generaba derecho a indemnización alguna. ¿Ya? ¿Cómo opera hoy día esto? Un trabajador, no estudiante, sino un trabajador cualquiera, si es despedido por la causal de necesidades de la empresa, corresponde que el empleador le pague sus años de servicio, o el mes por año que se le conoce, ¿sí? Si es un trabajador con contrato a plazo fijo, no corresponde el pago, y si es por obra faena, eventualmente tampoco corresponde el pago. Entonces aquí teníamos trabajadores que podían trabajar desde los 18 hasta los 24 años, por lo tanto, ¿cuánto tenemos? 6 años. Entonces lo lógico hubiese sido, oye, aquí entonces hay que pagar años de servicio. En el proyecto eso no aparecía, y una de las cosas que se modifica efectivamente ahora sí, como estaría hoy día, sí debiese pagar el empleador. Y lo otro, que no operaría automáticamente el término del contrato de trabajo si el trabajador estudiante pierde la calidad de estudiante, claro, porque ahí automáticamente pasaría a ser regulado por la legislación aplicable a todos los trabajadores. Ya eso fue modificado en honor a la verdad, digamos, de cómo va a salir. Mi impresión es que esto se va a aprobar, hay que ver en qué términos, en qué género sale finalmente de esto. Se va a aprobar porque solo los que dijimos al principio se opusieron, el resto en general está de acuerdo en esto. De hecho, es interesante, en la discusión que se hizo en la Cámara de Diputados, el diputado Melero de la UDI le recuerda a la diputada Orsini y le dice: oiga, señor Orsini, usted estuvo de acuerdo en todo, ¿por qué ahora? ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué hizo este cambio? ¿A qué se debe? Y ese cambio, creo yo, que se debe efectivamente a una presión generada, digamos, desde varios sectores de trabajadores organizados para poder hacer frente a esto. Pero bueno, hay que ver qué sale. hay que ver qué sale de todo esto, y ahí cuando salga me invitarán de nuevo para ver, comentar qué es lo que tenemos. Claro, porque lo más probable es que salga otro engendro distinto a lo que hablamos hoy día. Probablemente. Con nuevas modificaciones. Probablemente. Sí, porque el Senado es otra cosa, ahí la, claro. Hay otros términos de conversación. Bueno, entonces podemos concluir entonces que este estatuto joven debilita los derechos de los trabajadores. ¿Podemos llegar a esa conclusión? Sí, absolutamente. Yeah. Más hoy día como está, no tanto como estaba al principio. Yeah. Sí, eso también es cierto. Pero de todos modos, el hecho de permitir estas interrupciones de jornada, yeah, ¿cierto? El hecho de que los trabajadores estos no tengan derecho a seguro santía, por ejemplo. Claro. Sí, evidentemente que eso es un debilitamiento de lo que hasta hoy día los trabajadores tienen. Y como dije al principio, ojo a aquellas personas que no tienen la calidad de estudiante, porque esto eventualmente puede perjudicarlos, ¿ya? Claro. Que si viene un estatuto que busca regular al estudiante trabajador, puede tangencialmente, por rebote, afectar, ¿sí?, a otras personas que no tienen, claro, la posibilidad de estudiar. Podemos ver de que los estudiantes que ingresan a la universidad cada vez son más, pero tampoco son una mayoría de la sociedad, sino que son una minoría dentro, sí, claro, de la cantidad de jóvenes. Desde luego. Y esto va, y además están entrando cada vez más gente, estudiantes de los sectores más populares, ¿cierto?, a través del endeudamiento. Uh-huh. Y esto va a generar una doble, triple precarización en estos jóvenes. Sí, claro. Oye, un paréntesis, se me olvidó saludar de Nantel Nelson, que dice: bueno, los veo en el camino Coelemu Conce. Eso, saludos. Abrazos para Nelson. Sí. Bueno, eso ha sido el tema, y bueno, pero tampoco todo ha sido tan complejo esta semana. Gama, cuéntanos un poco la noticia que destacaste, nos mandaste un spoiler, Gama, porque esa noticia era para el final. Cuéntanos qué sucedió esta semana. ¿Qué esta semana? Al día de hoy, viernes 28 de septiembre. Un día que claramente se enmarca dentro de lo que es la larga lucha que el pueblo mapuche ha levantado, ya sea por reivindicaciones territoriales o simplemente por hacer justicia en favor de uno de sus caídos, en este caso Alex Lemún. Este día, viernes 28 de septiembre, fuimos testigos de cómo los tribunales de este país dejaron en prisión preventiva a Marco Trewar, imputado por el asesinato de del niño Alex Lemún, porque no olvidemos que al momento de haber sido de su fallecimiento, esta persona tenía 17 años de edad. Así que, de su asesinato. Desde luego, el juicio se desarrolló en una sala bastante pequeña, en donde no se dejó entrar a toda la familia de Alex Lemún. Pero desde luego yo creo que la alegría es grande, sobre todo tratándose de cómo finalmente se logra torcer la mano al Estado de Chile, cómo finalmente los tribunales son finalmente los tribunales extranjeros quienes deben obligar al Estado de Chile a reabrir esta causa. No sé si a lo mejor, Yerko, tienes algo que comentar con respecto a esta situación. Bueno, es algo sumamente típico. Muchas veces se enseña en la escuela o uno ve la televisión de que la muerte y la persecución política terminó con Pinochet, y Pinochet se fue, salió de la moneda y sus secuaces siguieron persiguiendo gente. Recordemos durante los 90 la muerte de los lautaristas, la matanza de Apoquindo, o está la... O recordemos también al asesinato de Claudio López, Rodrigo Cisterna. Es algo que sus nombres no siempre son conocidos en nuestras calles o en nuestras escuelas, pero hace un poco de justicia de que quienes son los responsables de estos asesinatos estén cayendo tras las rejas, o que al menos estén empezando a ser procesados, ¿cierto? Hace un poco de justicia dentro de lo injusto que puede ser esta democracia que nunca pide perdón, como decía el Evaristo de la Polla Records en una de sus canciones. La democracia nunca pide perdón. Y ojo que en el contexto en el cual nos encontramos, en donde los derechos humanos se encuentran bajo un ataque constante ante la emergencia de movimientos neofascistas, se hace aún más significativa esta situación. Yo creo que también tuvo algo, bueno, tiene mucho que ver en realidad, cómo los diferentes movimientos del pueblo mapuche continuamente han presionado, han luchado por justicia. Esto claramente igual es una medida cautelar nomás, no, no sí, es que haya sí. De hecho, no. La defensa lo que alega es que el delito prescribió, se va a hacer una audiencia el próximo 9 de noviembre para alegar la prescripción de los cargos. Y va a cumplir la condena, perdón, en la medida cautelar en un recinto policial. Muchas gracias por tus apreciaciones, Jano. De hecho, iba a eso. O sea, desde luego esto no deja de ser muy altamente simbólico de que se haya dejado con esta medida cautelar. Desde luego tampoco esto significa que sea algo... O sea, yo creo que hay que seguir el rastro, a propósito de lo que iba a comentar, que hay que seguir el rastro porque, por ejemplo, pasó en otras situaciones, cuando se tomaron detenidos, por ejemplo, los asesinos de los hermanos Vergara, que estuvieron un año, o al asesino del que le disparó Manuel Gutiérrez, que estuvo un año o tres meses preso, y después salió libre, y la familia hasta el día de hoy está pidiendo de que estas personas sean nuevamente encarceladas. Entonces igual hay que poner ojo a hacerle seguimiento a esta noticia. Es como dice el bueno, Gama llegó es contento, ¿cierto? Pero hay que hacer un seguimiento porque muchas veces se pasa un rato cuando la noticia deja de ser noticia. Pasan ese tipo de cosas, que estas personas son liberadas o simplemente son anulados los casos, o son cerrados, o son tramitados eternamente. O sea, más que un seguimiento es hacer una movilización con respecto a, ¿sí? a esta causa. Sí, estoy de acuerdo contigo, Gamaliel. Hace tiempo que no estamos tan de acuerdo. La semana pasada nos agarramos acá en el programa en un tema que no tuvimos de acuerdo. Siempre, siempre. Sí. A propósito del tema que hablamos la semana pasada, que fue este surgimiento de movimientos evangélicos de derecha y cómo esto hay muchos políticos que son... No sé si surgimiento, yo creo que consolidación, claro, y ascenso al poder. Claro, y a propósito también lo que está pasando en Brasil, de que uno de los candidatos más fuertes de las elecciones brasileñas, Bolsonaro, tiene su nicho electoral en estos sectores evangélicos de ultraderecha. Se vienen una serie de movilizaciones, entre ellas movilizaciones de movimientos feministas, de mujeres en Brasil. Hay que poner atención qué va a pasar la próxima semana. Mañana, claro. Pero durante me refiero a la próxima semana, que programa Cerro a la Izquierda, próximo viernes, porque se viene una jornada de protesta importante en Brasil, en rechazo a los dichos fascistas, misóginos de Bolsonaro, que como señalaba hace un rato atrás, es un fuerte candidato que tiene altas posibilidades de salir electo en un país como Brasil. Esperemos que no. Esperemos que no, yo igual espero que no. De al menos en segunda vuelta sí pase. Oye, sí, a segunda vuelta sí pasa. Muchas gracias, Eric, por habernos acompañado. No sé si tiene algo más que decir, agregar, palabras finales, despedidas. No, primero las gracias a ustedes por la invitación. Llamado, digamos, si, que se puede hacer algo a los jóvenes a estar alerta con este proyecto, a movilizarse. Con movilización lograron hacer algunos cambios, como planteamos delante. Claro. De manera que esto todavía no está escrita la última palabra. Mientras no se timbre, no está lista, y una vez que esté timbrado, de todos modos, seguimos intentando hacer algo probablemente. Y principalmente los jóvenes populares, como dije antes, porque son ellos los que finalmente son más afectados por una ley que la que no tiene ni arte ni parte, pero que los va, los por va rebote. A afectar por rebote. Así que ¿qué es lo que podemos hacer quienes estamos en contra y principalmente quienes van a ser los más afectados por esta ley? Manifestarse, presionar al congresista, no sé. Yo no sé si aquí en Concepción entiendo que había, digamos, de alguna manera organizaciones en contra de esta de este proyecto. Ahora, las formas de manifestarse son variadas, múltiples, y me imagino que cada uno verá cómo podrá hacerlo. Desde luego la organización es la clave de todo aquello, así es que echarle para adelante nomás, porque los estudiantes tienen mejor posibilidades que los jóvenes populares, como dije antes, por condiciones propias de su estudio, están organizados en centros de estudiantes, federaciones, pero no nos olvidemos de aquellos que no tienen esa posibilidad y que ojo al charqui con la ley como se viene. Así que eso, y gracias por la invitación, cualquier gracias cosa a la disposición de ustedes, y ha sido muy muy grato. Muchas gracias a ti, Eric. No sé, cae la lluvia en este momento, una intensa lluvia en esta tarde. Llueve sobre la ciudad. No. Qué link tan malo a veces hubiese sido. No me subestimes como programador musical. Era solo un comentario para la gente que no pueda estar escuchando fuera de Concepción. Que acá todavía el invierno sigue más o menos parecido, aunque salió el sol un rato de antes. ¿Quieren despedirse, mandar saludos? Chao, esa es mi despedida. ¿Ya? Nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes. Les habla Gamaliel Silva, y en esta ocasión me gustaría despedirme de todas las personas que han sido parte de esta transmisión, a todas las personas que comentaron en Face, en Twitter, en todas nuestras redes sociales, y atentos a cuando salga el podcast para poder escuchar nuestras agradables y bellas voces nuevamente. Me acordé cuando era adolescente y la gente se ponía como nick de Messenger. Llueve sobre la ciudad cuando se ponía a llover. Se te cayó el carnet, Jano, van a tener que buscarlo al primer piso. Sí, está bien, no tengo que tener problema con eso. Ay. Jano envejece con dignidad. Claro. No es un Lolain de esos que reniegan su canal. Eso, nosotros nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias por habernos escuchado. Puedes seguir nuestro contenido en redes sociales: Facebook Cerro a la Izquierda, en Twitter con el mismo nombre, en Instagram también somos Cerro a la Izquierda, nuestro canal en YouTube. Ahí vamos a estar tirando cosas, datos y promociones. Incluso nosotros, como tradición, nos despedimos con música hecha en la zona, aunque esta canción fue grabada en México, por artistas penquistas, los hermanos Durán de los Bunkers y su nuevo proyecto Lance Internacional. Escuchamos Huellas Digitales y nos reencontramos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana de descanso y nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.